florido, siempre verde lindo, colores, colores. Y el jazminero reina entre las flores, cantando reina entre las flores, siempre florido, siempre florido, siempre verde lindo, colores, colores. Y el jazminero reina entre las flores, cantando reina entre las flores. Siempre se viste de paz y de amores. La tierra se arropa con fragantes flores. Y siempre florido, siempre de lindos colores, colores. Y el jazminero reina entre las flores, cantando reina entre las flores. Siempre florido, siempre florido, siempre de lindos colores, colores. Y el jazminero reina entre las flores, siempre es hallaca y árbol de colores. Niño nacimiento, reyes y pastores. Y siempre florido, siempre de lindos colores, colores. Y el jazminero reina entre las flores, cantando reina entre las flores. Entre las flores. Siempre florido, siempre de lindos colores, colores. Y el jazminero reina entre las flores, y siempre se enreda en los cundiamores. Y en el trino alegre de los ruiseñores. Y siempre florido, siempre de lindos colores, colores. Y el jazminero reina entre las flores, cantando reina entre las flores. Y siempre florido, siempre de lindos colores. Y el jazminero reina entre las flores, cantando reina entre las flores. Y siempre es parranda, cuadros y tambores. Y el verso oportuno de los cantadores. Y siempre florido, y siempre de lindos colores, colores. Y el jazminero reina entre las flores, cantando reina entre las flores. Y siempre florido, y siempre de lindos colores, colores. Y el jazminero